saludamos, Reina, Madre de misericordia, por quien nos viene la vida, la dulzura y la esperanza, te saludamos. Los tristes hijos de Eva, llorando en el destierro, a ti volvemos los ojos, en este valle de lágrimas a ti clamamos. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tus entrañas, muéstranos, Madre Jesús. Oh clemente, oh piadosa, oh dulcísima Madre Virgen María,